Es un día cualquiera, mi cabeza está a punto de explotar. Con la puta resaca, vaya fiesta noche, oigo comentar. No me acuerdo de nada, decidimos irnos otra vez al bar. Birra para la resaca, un petilla y vuelvo a comenzar. Es nuestra forma de vida, no nos vais a hacer cambiar. Somos rock and rolleros, siempre por la libertad. Y no me digas que vas a cerrar el bar. Qué cachondeo, no ha hecho más que comenzar. Dame una birra que todo se ve mejor. Con los colegas y un poco de rock and Buenas, bienvenidos una semana más a Wonka y Palomino. Esta semana empezamos una horita antes. Una horita y media, ¿no? Bueno, una horita y media. La verdad que sí. La siesta. Hoy es el día de la música y esta tarde hay combos en la Marquesina de Vía Julia. Esperemos a todos allí. Empezamos un poquito antes para empezar la farra. Aunque bueno, volveremos a remitirlo a la hora de siempre. Para hacernos los pesados. Sí, para que nos escuchéis una vez más. Pues bueno, la cuestión... Que como la semana pasada empezamos al revés el orden del programa y esta vez nos acompaña Wild Wind. Sí. Bueno, que viene a presentarnos su maqueta y os dejamos con un temilla y ahora en 5 minutos estaréis con ellos. Estamos, sí. Esperemos que os mole. Emptiness besides Bueno, ya estamos aquí de nuevo con Wild Wind. Bueno, una pequeña presentación de quién soy, qué tocáis. Buenas tardes. Mira, soy Nilo, soy el guitarrista de Wild Wind. Y bueno, hacemos un punk rock californiano. Y bueno, hace apenas un año que nos reunimos todos juntos, toda la banda. Y bueno, ahí le vamos dando, ¿no? Hicimos hace poco un conciertillo en la sala Razzmatazz. Hicimos también en, bueno, una sala que se llama Fuck You en Sabadell. Bueno, Ramatalla es una sala grande. ¿Perdón? En Ramatalla es una sala grande. Sí, la verdad es que, bueno, es un buen empezar, no nos podemos quejar. Que estáis. No nos podemos quejar, la verdad. Sí, bueno, nuestro primer concierto estuvo muy bien. Bueno, yo soy Rafa, para los amigos Trabuco. Y bueno, también queremos disculpar a nuestro guitarra, el pobre que estaba trabajando no ha podido llegar, y nuestra batería que estaba acostado y tampoco ha podido llegar. Estaba acostado con alguien encima, pero bueno, este sí que vale. Se lo monta bien. Y bueno, y tenemos aquí a... Hola, buenas tardes, yo soy Juanlu, Johnny Devil, cantante de la banda, bueno, eso pretendo o lo intento. Y nada, un poco lo que ha dicho Nilo, quería comentar que el grupo lo fundaron ellos dos, Nilo y Rafa, y luego pues tras tirillos con la música sin importancia extra profesionales, pues me llamó Nilo y me dijo que se había enterado que cantaba y tal, si quería probar, y justo pues te había en el clavo, porque el estilo que hemos logrado entre todos formar, en el que ha convergido, pues a mí personalmente me encanta. La verdad es que está muy bien. Y eso, pues un saludo a Roger Black y a Peque, que no han podido venir. Pero bueno, supongo que lo estarán escuchando o nos escucharán más tarde. Bueno, intentaremos hacer una entrevista con todos aquellos que faltan de otros grupos y tal, para juntarlos aquí y decirnos al baile de la entrevista. Salir por Radio Seca, sí o sí. Siempre nos falta alguien en los grupos. Sí, es raro que vengan todos. Claro. Ser un jueves por la tarde y tal, pues es difícil. Pero bueno, esto es que siempre les pasa lo mismo. Le gusta estar tumbadito. Buena indirecta. No, es muy buen chaval. Es muy buen chaval. ¿Cuánto tiempo lleváis tocando? Mira, llevamos así en todo completo 8 meses, 9 meses llevamos tocando. La verdad es que, como decía aquí Juanlu, pasé cada uno de un palo diferente como venimos. Que viene Nilo, viene de un reggae, de un neto diferente. El Juanlu me viene de los karaoke. El pez que me viene de bailar bachata de esa rara, que madre mía, vaya niño. Y bueno, y el otro guitarra que tenemos, que más se parece a mí, que los dos más o menos vamos en estilo heavy. Y todo eso, bueno, juntado, todos juntos, sale, la ha salido. La bomba Wild Wind. Bueno, parece que es una buena mezcla, ¿no? Una buena mezcla. Ya lo ven, aquí tenemos la experiencia. Lo tenemos encima. Bueno, que no pegamos ni con cola en plan imagen a veces. Bueno. No, sí, la verdad que hay muchos grupos que molan por eso, ¿no? Porque ves que claro, cada uno de un par diferente, y la música que hacen no la puedes catalogar, ¿no? Dentro de algo. Claro. Un poco esa es la magia, ¿no? De buscarle... Sí, es como... Buscan ahora algo diferente, algo que no... Factor diferencial. Que siempre lo que siempre sale ahora. Sí, hay muchos grupos iguales ya. Mucha música igual. Muy característico, algún toque, pues que eso, que sea, hostia, no sé qué tiene esta gente, pero es quizá esto, no sé si por carisma o por letra o por estilo, pero... Algún factor así diferencial sí que creo que todos los grupos deben tener, o pretenden tener, o tienen. Lógicamente, pues para el público pues también eso influye más. Claro. Cada uno viene de un palo diferente, pero más. ¿Y de influencias musicales qué tenéis? Porque supongo que al venir cada uno de un ambiente diferente al que era el grupo, como... ¿Qué influencias tuvisteis? A ver, yo soy el más popero de todos. El que quizás... A mí siempre me ha gustado más un estilo más rockero. Pero no tan... extremado tipo hard metal. Me ha gustado siempre escuchar Green Day, Bon Jovi, Offspring. Quizás como Offspring es lo más parecido que tocamos ahora, tipo punk rock americano o algo así. Pero bueno, yo soy el que menos cultura musical en cuanto a estos estilos tiene. Porque Nilo sí que tiene un estilo más metalero, ¿no? Más Bueno, habla tú mismo. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho, ya no solo el reggae, ¿no? Como decía antes Rafa, bueno, siempre me ha gustado mucho el metal, me ha gustado el grunge, me ha gustado el punk, me ha gustado el hard rock, me ha gustado siempre, sobre todo la música tendencia de los 60, 70 y poco de los 80, ¿no? Y bueno, yo creo que esas son un poco las en qué se basa mi música, ¿no? En lo que escucho, básicamente. Mira, tenemos aquí a nuestro colega Roger Black. Lo tenemos aquí a Roger. ¿Lo pasamos a algún micro? Pásaselo ahí. Pon el... Roger, dile algo. Hola, Roger. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, lo sé yo, ahí. ¿Escuchas, Roger? Ves probando, Roger. ¿Escuchas, Roger, a los presentadores? De puta madre. Hey, bienvenido. Tenemos ¿qué tal? Una antena acá, pero él no se escucha a nosotros, pero estamos algo lejos. ¿Tú nos escuchas, Roger, o no? Parece que hay problemas con la emisión. Uy. No va muy bien, Marolín. Se ha cortado. Está ahí, que no está. Está que no está. Bueno. Bueno. Roger, pues otro día será. Feillo. Recuerdo para Roger, para Feillo este. A chato de presencia. A chato de presencia. Lo he intentado al menos, sí. Te echamos de menos aquí, cabronazo. Y sobre las GAE, ¿qué opinión tenéis? No vale no opinar, a ver si no van a venir a... Ya lo que nos faltaba, después del revuelo que hemos montado. ¿Habéis tenido algún conflicto con ella o...? No, no, con ella no, porque no le hemos metido nunca canciones todavía. No. Hemos estado mirando de meterlas por otro lado, que no se tenga que pagarle a ellos precisamente a... Preferimos apuntarnos en páginas gratuitas que te reciclan, le das una numeración a tus canciones, te aseguras de que nadie te las quita y aunque y que todo no mundo vas a sacar dinero porque no vas a sacar dinero de ahí, por lo menos tampoco van a sacar otros. Muy bien. Buena iniciativa. Porque el hecho de que os copiaran la música os jodería mucho, como decir, me siento de referencia con otros grupos. Bueno. Fastidiaría, ¿no? Claro que fastidiaría, ¿no? A nivel creativo nuestro, pues bueno, claro, es lo que decimos, ¿no? Basta que te venga alguien y te chafe las canciones, ¿no? Es como si vas de telonero de los AC/DC y antes que toquen ellos te pones a tocar el repertorio que tenían pensado hacer ellos, ¿no? Sí. Es un poco como tocar los huevos, ¿no? Pero bueno. Claro, eso sería... Si sirve de iniciativa para que bandas noveles tiren para adelante, oye, adelante. Quizás un plagio completo, ¿no? Pero inspiración... Sí. Estilística o... Igual que hace un cover, tendencia. Que haga un cover tuyo, pues también puede... Claro, eso puede es. Estar bien. No. Porque, ¿cómo sentaría vosotros, por ejemplo, que estáis alguna noche de farra por ahí y veis... Hostia, pues ¿a qué grupo? O sea, de ese tema es mío. ¿Qué pensaríais en ese momento? O sea, estamos por ahí y vemos a otra gente tocando... Sí, está tocando en un concierto. Un tema vuestro, no un concierto antes, sino un tema vuestro. Íntegramente, ¿no? Igual, calcado. Igual, claro. Yendo sereno y yendo borracho. Es que puede variar. De fiesta, como todo. Bueno, sí, vamos a llegar. Y no siempre puntualizando, ¿eh? Yo creo, a ver, sinceramente, claro, objetivamente sería eso. Te quedas sorprendido y, hostia, ¿qué coño hace esta peña si es nuestra canción? Y si encima... Es nuestra. Que no, nosotros somos Wild Wind, es nuestra. Wild Wind, ¿qué coño sois? No. Si esta canción la he hecho los tomates negros, ¿no? Pues no. Pero la verdad es que, por otra parte, el hecho de que pudieran hacerlo, no íntegramente, pero de algún modo, pues quizá copiar el estilo o alguna melodía y tal, pues pienso, hostia, sirve de inspiración, ¿no? Quizá esa vertiente positiva sí que la pensaría. A la larga nos jodería si fuera siempre así, pero bueno, por esa parte sí. Si la hagan, que la hagan por lo menos bien, ¿eh? Sí, claro. Claro. Si vemos que por lo menos la están haciendo mal, entonces sí que le diríamos algo. Hombre, si les tiraran tomates cantando nuestras canciones también nos fastidiaría, claro. Esperemos que no lleguen a esas cosas. Tomate negro. Bueno, si llegamos a esas cosas, que eso quiere decir que estamos por ahí arriba. Claro, si no, que nos pues escuchan al menos, ¿no? Sí, sí, sí, decir que hay gente que se... Hablen mal o bien de ti, lo importante es que hablen de ti, ¿no? Que hablen. Pero lo que dice Lino me ha hecho gracia. Imagínate que tenemos un concierto y tocan 12 temas nuestros los teloneros antes. Me cago en la puta improvisación total. No habría problema, nosotros no tenemos problema, tú lo sabes. Bueno, sabes que a veces las improvisaciones salen mejor que... De ahí han salido de improvisaciones improvisadas redundantemente. O sea, improvisaciones. Venga, va, pero en plan que se va uno para arriba a echar una cerveza o porque se ha dejado en el coche, pues de ahí sale una improvisación improvisada y de ahí pues quizás hayan salido los temas más importantes que tenemos también. Primero la base y lógicamente luego las matices. Porque esto también es una pregunta que vamos a hacer más para adelante, pero ¿cómo creáis canciones? ¿Es uno que escribe letras, se pone acordes o...? No, por partes, prácticamente. Primero, normalmente empieza la batería, siempre, como siempre, que es el que está más zumbado, siempre empieza a hacer alguna locura, algún ritmo, y a partir de ahí siempre se lanza el Rafa. Pero, yo, bueno, siempre le sigo al Rafa, luego ya también el Roger también y se lanza. Y es como una cadena. Vamos, exacto, palmando, vamos, exacto. Esas son las... Se improvisan cosas, se graban, luego se retocan y al final pues acaban siendo temas. Esas son las improvisaciones que hacemos hoy en día con el grupo formado. Pero hay muchas canciones que las empezamos sin acabar de matizar, pero las empezaba Nilo con Rafa, una guitarra y un bajo. Entonces me las... grabación guarra en el iPhone, me la llevaba y cuando tenía tiempo, escuchándoles a ellos, pues me venían letras. Siempre me ha gustado más la letra internacional, más anglosajónica. Pensar en inglés, en expresiones, para como expresión musical, más en americano, en inglés. El cachón mandó un player. Correcto. Entonces, pues de ahí ya van saliendo las letras, tal. Más en inglés y pensar luego, hostia, traducida al español, ¿cómo quedaría? Que no pensar en español y traducir al inglés. Y pensar primero en un mensaje... pero ya intentando que converja todo, la rima, la métrica y tal. Luego, claro, lógicamente siempre hay que hacer unos cambios al final o retocar, pero así, ellos, y ahora que están, bueno, desde hace casi un año que están Roger y Peque, pues es increíble. Hay dos temas que son del Roger Black, el chico que ha llamado, el segundo guitarra nuestro, el segundo guitarra porque vino después, pero guitarra rítmica. Que son increíbles también. Ahora tenemos que acabar de matizarlas y ya, pues supongo que rondaremos los 17-18 temas ya, ¿no? Sí, acabado. Rondamos por ahí. Bastantes, ¿eh? Sí. Sí, sí. Para el tiempo que llevamos, bastantes. Sí. Y ahí, y tenemos también luego que si letras de uno, que si un trozo de otro. Aquello que siempre, pues. Inacabado, ¿no? Sí. Una chaterrería entera, digamos. Una chaterrería entera de música baúl, y. Déjame en el baúl y luego cuando te hace falta lo saca. De ahí son los mejores coches. El baúl de Wildwood. Hechos a piezas son los mejores. Yo lo diría. ¿Cuántos conciertos lleváis hechos entonces? Pues 5, 6, 5. Joder, pues. Dos Amasati, Razmataz, el Fakio y el La Fonde la Sol. La Jarra. Sí, más los que tenemos pendientes. Sí, ahora, sí, era. Ese fue el mejor, ni Razmataz ni nada. Hostia. Ahora de cara a septiembre tocamos en la sala Bicool. ¿Es la Bicool? La Bicool, perdón. Bueno, la Bicool quizá también. Está bueno, por hablar. Nosotros somos más ¿Y qué más tenéis así ya porque la gente vaya sabiéndolo? Bueno, de momento pues nos están haciendo promesas de que cuando terminemos de grabar el disco, que de momento nos compran 100 copias en California. Joder. Y bueno, a través de eso pues puede con un poco de suerte pues podemos cruzar el charco, ¿no? Al otro lado y puede que allí tengamos más suerte porque España, como todo el mundo sabe, es el culo de la música. Entonces claro, aquí no hay facilidades. Aquí hay que sudar mucho para que te hagan caso. Hay que salir y volver, y si vuelves, pues bueno. Aquí no hay calidad de música. Aquí. Yo pienso lo mismo. O sea, hay calidad, pero están todos escondidos en alcantarillas como nosotros. Sí. Luego también que, tenemos. Bueno, cuenta, perdón. No, perdón. Que él, como ha comentado Nilo esto, pues me ha parecido interesante también decir que también incluso hay algún proyecto que nos han empezado a proponer, en plan teloneros en México de algún grupo de renombre. Estamos a la espera de confirmaciones, pero bueno. Y en cuanto a conciertos ya programados, eso es verdad. Bueno, luego también tenemos que ir a La Bruja, pero hay que matizarlo y sí. Tal. Se presenta un verano ajetreado, sí. La verdad. ¿Ves que si es posible llegar a vivir de lo que hacéis, de vuestra música? Nosotros, yo siempre lo he dicho, mientras que nos divirtamos todos, si llegamos a cobrar o no cobrar, eso es lo de menos. Pero por lo menos que siempre salgamos disfrutando, claro, yo, disfrutar ese momento. Y yo pienso, como prioridad, no pienso en fortuna o en fama, sino en vocación, en vivir, no vivir de la música en plan comer de la música. Si la música me paga un viaje a Estados Unidos, yo soy más feliz que un chocho. Claro, sí, eso es, por supuesto. Sí, sí. Pero no pensar en músico solo para hacerme famoso, criticando a, con dicho esto, criticando un montón de programas casposos donde la gente simplemente va a enseñar el culo por dinero, pues prácticamente me refiero a eso, que quizás sea una aspiración más profesional y vocacional, como que te llena de vida. Claro, lógicamente, si vives de eso, para sin dinero no puedes evolucionar, está claro. Pero no pensar, hostia, quiero ser famoso y conseguir dinero solo, ¿sabes? Solo, sí. Solo por dinero. Como solo seguramente palabra, muchos hay, pero muchos artistas y muchas personas y, bueno, y mucha gente. Es una cuestión de no dejarse contaminar, ¿no? Cuando claro. No ponen la pasta en la mano, está claro. Sí. Si es que no la ponen. Pues, ¿qué os parece que pongamos un par de temillas puestos aquí? Por supuesto, genial. Tanto hablar de grupo, sí. Que te ponen mucho la verdad. Para que la gente lo pueda escuchar. Luego ponemos The Really Becoming. Un buen tema. ¿De qué va esta canción, antes de ponerla? Sí. Esta canción está dedicada al ente que existe en cada uno de nosotros, que nos hace capaces de salir bien parados de alguna situación, o de triunfar, o de quitarnos la duda. Esa duda que nos queda, hostia, ¿voy a poder hacer esto? Mi primer examen, mi primer concierto. Entonces, es como una fuerza, un ente. El polvete. El polvete. Que te da el empujón a hacerlo todo, ¿no? El Rafa que te está dando el empujón por esta mercada. Pues eso, como un ente, dedicada al ente ese que nos empuja. Hostia, pues he sido capaz y nunca me hubiera creído capaz, pero esa especie de adrenalina, de energía que de repente recibes y piensas, hostia, pues menos mal, cuando en realidad pues eres tú mismo, ¿no? es cada uno que en realidad pues se ofrece, se presta y se implica en ello. Es capaz de hacer las cosas. Exacto. Pues eso, más o menos. Muy, muy profundo, sí, como sí, veis. Sí, sí, pues vamos a darle caña. Ha durado más que la canción. Time to take you home. There is Estàs escoltant Ràdio RSK, el 107.1 de la FM. FM! Bueno, ya estamos aquí de nuevo de escuchar estas dos magníficas canciones de Wild Wind, para que vayáis recordando. Y no los conozcáis, claro, que los conocéis ya decirlo, de puta madre. Te cuesta decir las cosas en inglés. En inglés, sí. Soy fatal para preguntar en inglés. Eres nulo. Bueno, va, no hablo más en inglés. Esta última canción que escuchamos, la de Name Dreams, ¿de qué trata? Trata sobre los sueños inalcanzables o imposibles o escondidos. Trata, en concreto, es una persona que intenta luchar por un sueño, pero en realidad pues tiene que esconderlo, porque sabe que al fin y al cabo no puede conseguirlo, pero es como si quisiera luchar a regañadientes sabiendo que tiene que estar escondido y que aparte sabe que al fin y al cabo no le conviene ni siquiera conseguirlo. Es un poco... Sí, sí. ¿Qué a lo cual no el caso de las canciones? A lo cual lo dices tú. ¿Cómo te puedes llamar Johnny Depp con esas letras? ¿Y si te dices que soy el único que no fuma porra del grupo? Entonces ya no te lo crees. Vale, ahora entiendo algo mejor el tema. ¿Será el chantre? Sí, sí. ¿Son todas las de profundas? La mayoría. Hay alguna más... Más profunda todavía. Sí, también. Y hay alguna más... mundana. Más superficial, no, más, bueno, más simplona. En plan, bueno, la Eta Cross de Dar es menos profunda, pero también tiene su toque. O, por ejemplo, el Go To You. Aunque el Go To You tiene un mensaje bastante peculiar sobre el éxito interior. Ya sabéis que exit en inglés, la palabra exit significa salida. Y, sí que te ha salido. Y en catalán éxito es lógicamente éxito, entonces tener éxito es tener salida. Lo que pasa es que normalmente cuando vemos la palabra exit nos indica al exterior, a la salida, y esa canción habla de la paradoja y de la incluso contradicción etimológica de la palabra. Si comparamos exit, salida, con éxito, la canción habla de que el éxito hay que buscarlo en el interior. ¿Verdad, Rafael? Rafael me mira cuando empieza a cascar así, me mira el Rafael, cállate ya. Hola. Eso le tiene. Dejarle que el cantante haga las letras. Os juro que no le volveré a abrir la jaula, ¿eh? Os lo juro. Pero yo las hago basado en vuestra música también, vuestro instrumental. Joder, Rafa. No me jodas, Rafa. ¿Y vuestro escenario ideal o festival donde os molaría tocar? Así como ya. La hostia. A ver. Pretenciosamente, yo personalmente... A mí, mientras que sea grande, que pueda correr uno arriba, me da igual que toque. Mientras el escenario sea grande y sea tenemos grande. Inalámbricos cojonudos. A mí me encantaría ver un escenario repleto de gente gritando, pasándoselo bien, y bueno, nosotros pues lo mismo. El sitio tal vez sería lo de menos, ¿no? Sí, sí. El escenario en plan simbólico de lo que habría, pues sería así. Hombre, lo suyo sería un Rock and Rio y allí en Brasil. Joder, para San Jorge. Apuntamos bajo, No te enfades, Cari, Bueno, por eso. Es el de... ¿Y con qué artista o grupo gustaría tocar? Da igual que estuviera muerto. Uy, no, Maiden, no, por supuesto. Maiden sería un placer. Hostia. Apuntamos flojos. A mí me gustaría encontrarme a Green Day. Me gusta mucho a mí, Green Day. Yo soy de los Maiden, de siempre. Opina lo que yo. Rafael, opina lo que yo. Me los cambiaba, vamos. No los cambio por ninguno. Ya sé que son viejos, ya están los pobres que no pueden, pero siguen dando caña como siempre. Bueno, como todos los clásicos realmente, pero sí, sí. siguen ahí. O sea, por eso. Y hablando así, no sé, la primera sensación cuando subisteis al primer concierto como banda, ¿qué sentisteis cuando subisteis ahí al escenario y dices, hostia, a ver cómo sale, ¿no? Bueno, es que eso lo tenemos en todos los conciertos, sea chico, sea grande. Pero cuando nos encontramos en un escenario grande, yo creo que damos más de... Sí, de lo que se puede dar. De lo que es eso, para que la gente esté con nosotros, que se divierta con nosotros. Sí, necesitamos movimiento, correr por el escenario. La implicación. Somos, la verdad es que yo personalmente nos consideramos un espectáculo, la verdad. No es simplemente ir a escuchar, no es el ver el show que se monta ahí realmente. Son bastante espectaculares. De hecho, la primera canción que acabamos, que la primera canción que hicimos, se llama The Real Show, el show real, curiosamente. Y bueno, es los nervios de antes de tocar, yo personalmente siempre los he tenido, ya antes cuando cantaba solo, ahora con el grupo, ahora menos, porque ahora me siento pues más arropado por mi grupo, que nos llevamos genial, yo estoy súper orgulloso de todos y nos lo pasamos de putísima madre. Y ver a mis amigos y compañeros de grupo en el escenario y la gente pasando eso bien, es que no tiene precio, es una cosa que la verdad es que a mí me llena, pero muchísimo. disfrutamos. Ahí se te van los nervios. Los ves a todos y empezamos a gritar ahí. Es la pérdida de noción del tiempo, a la que yo por lo menos a la que agarro la guitarra pierdo la noción del tiempo. Lo mismo. ¿Vuestro primer instrumento cómo llegó a vuestras manos? Yo, mi primer instrumento... ¿Por qué elegisteis ese? Si lo elegiste y se llegó, pues ¿cómo llegó? Mi primer instrumento, bueno, lo elegí y llegó, ¿no? Fue una guitarra eléctrica, ¿no? Fue por parte de mi padre. Mi padre es artista, mi padre, su nombre artístico es Canadá. Hace rock anglosajón y, bueno, tiene ahora 60 años y todavía aún y todo se dedica a ello. Se vive la vida como buenamente puede de ello. Y bueno, y él pues un poco me inculcó un poquito la música, ¿no? Ya desde bien chiquitín en casa y fuera de casa incluso, siempre me ha apoyado mucho en esto de la música, ¿no? Yo aprendí mucho con Manolo Escobar. Es lo que tenían las cintas. Lo que te inculcan en casa cuando eras pequeño. Lo que tenían los casetes. Me he comprado un bajo eléctrico porque yo no sé por qué me tiré para el bajo. Me gustaba. Supongo que se fue a eso, a raíz de ver los Maiden, a ver a Letty Harry, cómo se movía en el escenario. Cómo me gustó ese instrumento y mira, yo empecé hace muchos años. Soy más joven del grupo. Y el más guapo, ¿no? Bueno, eso de guapo lo vamos a dejar para ti. Pero el más joven, sí. Bueno, de espíritu. La verdad es que bueno, ya te digo, siempre dediqué al bajo. Teníamos un grupo antiguamente que nos llamamos Wish Steel. Estuvimos con los Porretas tocando en la Canciller. Hostia. Que era un honor compartir el escenario con ellos. Un honorazo. Fue un honorazo tocar allí. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías por lo menos en aquella 18 época? 18 años tenía en esa época. ¿Y cuántos años hace eso? Pues... ¿Tengo 19? El año pasado. Y bueno, y aquí me junté con los gorfos estos y con los otros dos que están al otro lado. Y bah, aquí estaba pegando bote como siempre y inculcándole la disciplina de la música. Chartré. ¿Y tú por qué quisiste cantar? Yo empecé a cantar en obras de teatro. No fue vocacional, fue... porque surgió, hicimos una obra de teatro con el colegio y bueno, estuvimos haciendo pruebas todos y pues me tocó a mí, pero yo no le di mucha importancia, me gustaba, pero no pensé, hostia, quiero llegar a ser cantante en algún grupo. Pero bueno, luego pues eso fue evolucionando y me interesó más, fui saliendo, luego me puse a tocar el laúd y la bandurria con una agrupación folclórica en que había de Murcia en el Vallés. Y no, nada. Vaya girón, ¿no, tío? Sí, mucho. La verdad es que sí. Yo luego, después de esto, ya me asocié con unas agrupaciones y salíamos a cantar. Y a mí, pues, me gustaba cantar versiones de Phil Collins, Robbie Williams, a veces Green Day, de las flojillas en plan karaoke, en plan solista. Lo que pasa es que a las fiestas, a los festivales a los que acudía yo, pues la gente era otro estilo. Quería rumba, quería... que lo respeto totalmente, pero el único que no cuadraba del todo ahí era yo. Todo el mundo cantando rumba flamenco y llega uno a ser wey, ¿qué es esto? Te aplauden y se agradece, pero se nota que no disfruta. Por eso decía que cuando me llamaron ellos ya pues empecé a encontrarme musicalmente y creo que a partir de ahí pues ya lo tengo claro. Ha sido... ¿Quieres ser rockero? ¿Te definiste como cantante? Quiero ser Johnny David. ¿Qué objetivo tenéis como grupo? Cuando os unisteis, cuando formasteis la agrupación, ¿qué queríais conseguir? ¿O qué queréis conseguir a día de hoy? Bueno, de conseguir prácticamente no queríamos conseguir nada. Solo queríamos juntarnos y divertirnos. Separarnos de las mujeres un ratico. Estar ahí un poco ahí a nuestro rollo. A nuestro rollito y sacando canciones. Y lo que decidimos, divertirnos. Pasa que nos están llegando muchas cosas y muy rápido. Bueno, no es malo, ¿no? Hasta cierto punto. No es malo, pero hasta cierto punto. A veces se pisan las cosas, tienes que decidir que va los rollos con, bueno, siempre hay, supongo, qué grupo no tiene esas decisiones, ¿no? De golpe que no te planteabas al principio. Claro. O sea, lo bueno es que nosotros estamos pues muy unidos, no tenemos rollos como muchísimos grupos que Dios no quiera, pero como muchísimos grupos que se han separado o tienen malos, somos bastante transparentes entre nosotros. Aquí nos pegamos todos los broncos mutuamente. Sí, sí, falta. Sí. Nosotros somos los padres de todo aquí. Claro. Hombre, un grupo es como la familia, ¿no? Al fin y al cabo. Exacto. Yo sí que entré y pensé... que me haría mucha ilusión, y siempre he tenido esa, al menos la mirada al final del túnel, ¿sabes? Hostia, ¿por qué no? ¿Sabes? Vamos a intentarlo, a ver si sale bien. Está claro que lo primero es pasárselo bien, y que si no saliera bien, que si yo tuviera una bola de cristal, supiera que no vamos a llegar a ser famosos, entre comillas, o a ser leyenda, pues continuaríamos haciéndolo. No, nos lo pasamos bien, y bueno, también, como dice Nilo, pues es una vía de escape de la rutina, y hacemos lo que nos gusta. ¿Y de aquí a 5 años dónde os veis como grupo? Pues yo la verdad es que yo te veo nubes, veo nubes. No sé si es en avión o qué, pero veo muchas nubes, no sé, no sabría, no te sabría decir. Yo me veo alcoholizado, no, perdido por ahí. Nos proponen cosas muy interesantes, si de aquí pero a 5 claro, años seguimos como estamos ahora, de comercial, ¿eh? De tampoco estaría mal. Sí, pero bueno, yo creo que el... Con todo lo que tenemos por delante, con todo lo que tenemos, ver, viendo, entre comillas, palabrado por ahí. Sí, viendo la progresión. Si luego la gente ha sido las cosas para adelante. Si tuviéramos un gráfico, y ese gráfico siguiera progresando de tal manera, yo creo que en 5 años habremos hecho cosas importantes. Espero, ojalá. Que es difícil, lógicamente. Que bueno, pero hay esperanza, ya han visto de que puede ser. Sí, yo soy el primero el que soy consciente de mis límites y de mis imperfecciones, y de que, que hay que mejorar muchísimas cosas. Pero bueno, como bien dices, pues hay que ir mejorando, progresando, que ya se ha hecho, ¿eh? Hay, por ejemplo, la maqueta que tenéis aquí puesta la hicimos hace 6-7 meses, 8, quizás. Sí, que la hicimos, que nada, llevábamos juntos tal vez 3-4 meses. Sí, no, 3 meses más. A lo mejor el grupo entero. Pero después de la maqueta, en los últimos conciertos, hay mucha diferencia, muchísimo. Entonces, pues se nota la progresión. Sí, ahora hay más potencia, puesto que hay nuevo equipamiento, claro, nuevos altavoces, nueva guitarra, mucha experiencia, porque llevamos bastantes horas hechas. Luego yo empecé también, venía del estilo más popero, cantaba un mica, relax, te querido, ya no me sale ni el falsete, entonces ya se me ha adecuado, adaptado la voz a lo que tocamos, entonces también se ha ido notando, ¿verdad? Un poco. Venía mariconeado perdido. No, antes forzaba mucho la voz y le quedaba guay, hacía muy bien, pero... Me apagan los amplios, me bajan y tengo que quitar más... De los grupos comerciales, ¿qué opinión tenéis? De los grupos que nacen solo para triunfar, sí. ¿Comerciales? ¿Te refieres a lo que te repiten una y otra vez por la tele? Sí. Pienso que es muy fácil hacerlo eso con un autotune, eso lo hace cualquiera, ¿no? Con chuminadas así, ¿no? O sea, yo creo que venden un puñetero marketing, una carita guapa, un buen peinado, y mientras el peinado esté bien, oye, ese tío canta genial, ¿no? Exacto. Me da igual lo que la letra que me pongas, que sí, te la canto. Sí, que mientras haya pasta aquí, salgo... Sí. Letras absurdas, sin mensaje, sin que vacías, no te cuentan nada, que nadie sepa. Exentas, no sé, de filosofía, no sé. Yo creo que a mí me ofende, porque creo que hay canciones, no diré ni nombres ni temas, pero hay canciones que creo que ofenden al público, porque digamos que le estás vendiendo al público algo barato y, hostia, a ver si les gusta. Ah, pues les gusta, y encima me aplauden. Es como... Pienso que canciones chorras, así, si nosotros hiciéramos canciones chorras, no tendríamos 16 o 17, tendríamos 80 y pico ya en un año. Porque son canciones chorras, sí, y venga, y las explotan, y cuando una está explotada, pues ponen la otra. Yo tengo una visión muy crítica y filosófica destructiva sobre... Pero también opino que dentro del ámbito comercial habría que separar muchas cosas. Supongo que, a ver, que no todo el mundo es igual. No todo el mundo tiene las mismas pretensiones, hay gente que da más de sí. Quizá tampoco puedo criticar algunas necesidades que pueda tener cada uno en algún momento de su vida. Pero en cuanto a eso, a cantar lo que me den para conseguir dinero, no, antes prefiero estar muerto. Lo que pasa aquí en España es que eso, que lo único que triunfa son estos. Sí. Si no sí, quizá porque nos lo repiten por todas partes, que en Chagra nos la meten tiene, por los ojos, queramos. 20.000 programas de estos de triunfitos, de números uno, de... Sí. Sí, al final te aprendes canciones que no te gustan, claro, pero te las sabes todas, ¿sabes? Sí, en el momento que te ves en la ducha cantando eso, tío, un tiro, ¿no? piénsate que algo ocurre. Sale de la ducha y te pone un disco de marea y cambia todo por completo. Imagínate que metieron un mensaje subliminal y tú cantando, no, que te lo comías con patatas, tío. No, quizá también es porque no quieren transmitir, ¿no? El mensaje que se transmite con la música, que hablando de amor todo el día... Exacto. No hay ningún problema. Es muy bonito pensar en azúcar, ¿no? Sí, el monotema también ese. Siempre lo he pensado igual, ¿eh? Hostia, tío. Y también otros programas que antes de la publicidad te meten un gag, un trozo de programa para captar. Hostia, metiendo esto sabemos que captamos y capitalismo puro y duro. Mira, si saquemos lo pasta tiene, de esto. Lo tiene ahora en el Rock and Rio este de que hay... Que tiene los... Bueno, no sé si son de esto, lo otro. Y el de Viqueta. ¿Qué pinta y el de Viqueta? Ya. En un Rock and Rio. Esas son las cosas que... Venga, marketing. Eso es lo sí, que... Puro y duro. Busca ahora para dinero. Queramos, salga sí, y... Lo que hace el dinero, eso, ¿no? Lo que decimos. Esas cosas no tendrían que permitirlas. Traigamos más. Si es de rock, mete el grupo de rock. Exclusividad, más exclusividad y más novedad, en sus, ¿no? Festivales, que hay muchos festivales más que se dedican a eso. Sí, sí, claro. Que... Cada uno en su sitio, pero aquí ya estamos mezclando muchas cosas. Si David que nos está escuchando, que llame y nos lo explique, por favor. Solo hay que ver ya lo que pisan ya las bandas noveles, ¿no? Simplemente que te obliguen a vender 50 entradas mínimo y que te den agua para beber y que no te dejen ni entrar una copa, o que te obliguen, incluso como nos ocurrió a nosotros anteriormente en una sala, que no voy a mencionar ni el nombre porque no quiero dar ni publicidad, ¿no? Pero bueno, nosotros como artistas decía que si salíamos teníamos que volver a pagar la entrada, o sea, imagínate. ¿En serio? Sí. ¿Cómo te lo digo? ¿Y tuviste que pagar entrada para tocar? No. No para tocar, pero decían que si salíamos afuera, que tendríamos la obligación de pagar entrada. Ya sí, dijimos, ¿no? No tocamos. No nos dejaron ni traer nuestra propia bebida. Bueno, en fin. Que toquemos por respeto a nuestra gente, por sí, que sí, estaba allí por, esperando. Por la poca gente que arrastramos, mucho. Está claro. Si no, ni cogemos el instrumento y nos vamos. ¿Os dieron de cenar sí, o os pagaron? No, no, no, encima la gracia es que tuvimos que traer el equipo nosotros. No fue chorrada. No. O sea, que les hicisteis un favor en el fondo y os lo agradecen así. Le montáis las fiestas, sí, le montáis... Exacto. Ellos ponían en el local solamente. Exacto. Joder. Vaya, y encima hay que darle las gracias. Os iba a preguntar sobre alguna anécdota en algún concierto, pero... Estás cojonada. ¿Tenéis alguna más positiva? Bueno, hemos tenido algún tipo que ha subido a mitad del escenario, a mitad del concierto. Sí, ¿no? Alguno nos ha subido en el primer... cuando estuvimos en Ramatá. Sí. En nuestro primer concierto así bueno, como dijimos. Un conocido del barrio, ¿no? Un amiguete se nos subió allá a cantar... Tenemos una versión del Porón Pompero, así un poco metal, ¿no? Digamos, así un poco cachondeo. Otra de la Macarena. Sí. Medio en inglés, medio en español. Sí. Al Roger se le ha roto la cuerda dos veces en dos conciertos sí, y ha seguido. Tiene la vaina en pie. Ha seguido. Es una señal de guitarra del medio, ¿eh? Sí, de verdad que los conciertos hostia, han sido todos buenos. Y menos el peque, ese, todos los demás y el son peque, fenómeno. El batería un día se le escapó la baqueta. Sí, es verdad. Pero bien alta. La volvió a coger, la cogió al se vuelo. Se le escapó, la perdió y continuó tocando. Y bueno, la cogió al vuelo y continuó tocando. Sí. Y ni se fue del ritmo ni nada. Se me quedó mirando como de diciendo esto. Es la primera vez. Lo grabó y metelo en el clima. Sí, queriendo no lo repites. Ese típico perfect, aquello que. Sí, sí, no dices, nunca lo hago una vez y sí, ahí me retiro. Retírate porque ya está, tío. Joder, pues ya no lo he vuelto a hacer, marica. Esto, grabado una cámara esta súper lenta, se hubiera sido la hostia. Sí, que estoy. Ahora tenemos previsión de empezar a grabar un videoclip con unos amigos que, por cierto, unos de aquí, de Horta, un saludo. Y nada, a ver qué tal sale, empezaremos dentro de poco. ¿Qué grabáis? ¿Por aquí, por Barcelona? O... Pues un poco de todo, en el local, también haremos, quieren coger imágenes de los conciertos y sí, quizás pues para algunas barriadas, eso ya... Como... ¿Quieren tirar por una escalera? Buscaremos sí, una harta. Sí. Una harta que se vea que es de verdad, que te tiramos de verdad. Que no es coña, que no es un doble ni nada, que te tiramos a ti. Que se vea, en teoría. Adelante. No. Buenas. Primer plano de Juanlu cayendo por la escalera reventándose, ¿no, cabrón? No, no queremos doble. Bueno, pues la verdad que para ir más o menos terminando, ¿dónde os podemos encontrar si queremos contactar con vosotros? Tenemos un Facebook. Bueno, estamos en Facebook, es Wild Win. Wild.win.666. No, eso no es necesario. Simplemente buscarnos por Wild Win, por Facebook. Ahí encontrarán vídeos, imágenes, trozos de conciertos. Incluso, bueno, ahí se podrá contactar directamente con nosotros. Incluso... para cualquier evento, organizar cualquier historia. Que nos agregue quien quiera, por cualquier cosa, para... Por ahí iremos informando, más conciertos... También en MySpace, tenemos también Wild Win Sabadell. ¿Y el mail, Rafa? El mail es wildwin/666@hotmail.com. Vale. complicado. Sí, por si alguno... Y si queréis volver a recordar los próximos conciertos para que la peña vaya. Sí, próximos conciertos. Lo que pasa es que fechas confirmadas, cerradas... Todavía no tenemos fecha confirmada, pero bueno, sabemos que en septiembre tenemos una en la sala Bigut. También estaba... cabría comentar que nos dijeron que es casi confirmado en la sala Mephisto también. Para octubre. Ah, sí, sería. Cierto. Sala Mephisto. Lo que todavía no sabemos día exacto. Olvídate de la sala Mephisto, ya veremos. Que es amiga de la otra sala que no estuvimos bien. Sí, bueno, pero no sé. Pues un saludo a Jordi, entonces. Ya, pues, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros aquí. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Y cuando queréis volver, está vuestra casa, o sea que... Vendremos a veros. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Eché una llamada y... Y aquí estamos. Y, aquí estáis, ¿no? Y muchas gracias a la gente que está escuchando también. Y lo dicho, si quieren contactar, ahí estamos en Facebook o lo que haga falta por tema conciertos. A veces se organizan conciertos y bueno, hostia, necesito que toquen cuatro grupos tal día en tal sitio. Pues estamos abiertos a negociar todo ese tipo de eventos, ¿eh? ¿Verdad? Todo el tipo de eventos. Y un saludito a los dos que se han quedado en casa. Sí. Maricas. Sí, vale, Roger. Y al Roger. Yo me llevo a estos tres locos que hay que cerrarle en la jaula ya. Venga. Hasta pronto. Os dejamos con Welcome In, también de Wild. Y bueno, merci por haber venido. Gracias a vosotros. A vosotros. Radio RSK, al Senset.1 FM. I a www.rsk.cat. Una ràdio lliure de nou barris. Una ràdio assembleària. Popular, autogestionada. Ràdio RSK. Al 107.1 FM. I a www.rsk.cat. No puedo ser el mismo, ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración, se me hiela el aliento y aprecio lo que tengo, las diferencias me escuecen en el corazón. El reflejo del miedo en los ojos de niños inocentes que sienten como el odio desnuda la paciencia, descalzos y sin nada en sus vientres. Huele a muerte y a tierra en sus caras, impotencia y resignación. Y siento que no puedo comprender a esa gente intransigente. Vive entre escombros la muerte que patrulla la ciudad. Y anida polvo en las manos de la cruda realidad. Parece como si no fuese a salir el sol jamás. Obstruidos rotos por la muerte y por la soledad. Vive entre escombros la muerte que patrulla la ciudad. Y anida polvo en las manos de la cruda realidad. Parece como si no fuese a salir el sol jamás. Obstruidos rotos por la muerte y por la soledad. No puedo ser el mismo. Ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración, se me hiela el aliento y aprecio lo que tengo, las diferencias me escuecen en el corazón. Siento que a cada instante aumenta el desconcierto, entre puños que gritan desesperación. Amanece y despierta como en un frío intenso, invadido por la desolación. Huele a muerte y a tierra en sus caras, impotencia y resignación. Y siento que no puedo comprender a esa gente intransigente. Vive entre escombros la muerte que patrulla la ciudad. Escoltant Ràdio RSK, el 107.1 de la FM. FM! Bueno, y volvemos a estar aquí en Wonky Palomino, después de esta mega entrevista. Buenas, buenas de nuevo. Bueno, estás escuchando, para variar, ¿no? Radio sí, RSK. Sí, punto... siempre es tarde, pero bueno... Bueno, en la 107.1, o si no, en radiorsk.info. O si no, para los que no puedan escucharlo, en el blogspot de Wonky Palomino lo encontraréis. Bueno, señores, pues pasamos ya a la agenda. Elige a hacerlo tú, todo hoy. Al revés. Vamos a hacer hoy la agenda, venga, al principio. Agenda. Bueno, empezamos ya con esta tarde, que hoy es el Día de la Música, recordamos. Sí. ¿Y qué tenemos hoy, Día de la Música? Pues el Día de la Música, por eso hacemos el programilla un poquito antes. Tenemos los combos de música de No Barris. A las 7. Que este año empieza a las 7 con un poco de música enlatada hasta las 8 que no empezará el primer combo. Han dicho que primero la polla, ¿eh? Los otros no sé. Luego escucha también que tocan hasta el Ponaeri en versión ska. Sí, que bueno, que ya explicamos lo que son los combos, pero podríamos volver a explicarlo, ¿no? Sí, bueno, los combos se hace cada año, o se suele hacer cada año para las bueno, fiesta del Día de la Música, y consiste en el sorteo de un grupo, ¿no? Tú te pones como guitarra o como cantante, claro, como cada batería, uno lo que toca, ¿no? Te metes en una urna, ¿no?, de un montón de baterías y después se saca sorteo y se hacen grupos a partir de eso. Y bueno, la verdad que este año hay 6 combos, son un lujazo y durará ahí hasta las tantas de la noche. Ahí sí, en la Marquesina, Vía Julia, encima de la parada de metro. Después tenemos el Cineforum. Sí, del The Shows. Del The Shows, a las 8 también, como cada The Shows. Sí, esta vez es un allí Cineforum en Ángel Pestaña. En versión original, en inglés. Sí, vamos. Sí. En inglés, pero subtitulado, ¿no? Porque ya no sabes cómo yo pronuncio. Pero en yo voy a elegir, ¿el concierto o versión original? O si no, si os pilla ya por la zona de San Andreu, tenemos la gordísima. La cafetera todas las semanas también, ¿no? Lleva los jueves son jueves de costumbre, ¿eh? Sí, bueno, eso es que es el Día de la Música, pero... Sí. Luego ya para mañana viernes tenemos en el Arbusto. No, en la Plaza Ángel Pestaña. Ah, vale, pues que me has puesto todo aquí del el Arbusto. El concierto del Arbusto. Ah, vale, vale, es que no, no, si en realidad lo sé, ¿sabes? Porque voy a estar allí, pero... He dicho Arbusto, bueno. A Jodido Karma y la Funkoteca. Ya, a las 10 de la noche empezará, sí, sí, esto. Allí en Ángel Pestaña, a lo grande, ¿no? A lo grande, por fin. Tiene que estar guapo ahí en toda la plaza del... Delante. Y después tenemos en el Casal de Llobos de Roquetas el concierto por Nicaragua. Sí, a las 9. A las 9 de la noche. Que empieza con Los Berberechos, que es un grupo así de rumba de Badalona. Y un buen café. Nombre, Los Berberechos. Sí. Berberechos en salsa. Y luego café y Green Bats. Clásicos ya de Roquetas. Sí. Después para el sábado. Lleva el sábado tenemos. Que ya San Juan, decirlo que San Juan. Hombre. El concierto que montamos. Desde aquí, desde RSK, aquí abajo en Virrey Amat, enfrente de Cambasté, con The Poncharelos, que era así un Latin Ska. Después tenemos Guarapos, que es salsa timba cubana, así para poder bailar guay. Y Badaloyan Sound Fit de Soula. He dicho antes que no iba a volver a hablar en inglés y lo he vuelto a hacer. A ver, pronuncio otra vez, por favor. Cómo mola joderme. Badalonian Sound Fit Irish Soulhag. Bueno, un reggae and dub. De así reggae. Después invitados. Los invitados. Así, la verdad que vosotros. Noche de bailonga. Sí, sí, a saco. Va a tener una alternativa que hacen en San Juan, la verdad, aquí en el barrio. Está de puta madre. Después, bueno, hay otras fiestas más cutres, ¿no? Como el Casal de Prospe. Bueno, a ver qué decimos ahora. Y tocan como cada año el DJ Perlita y DJ Oskiman. Este no lo conozco. Oskiman, ¿no? La Perlita de Trinidad, sí, pero... Y bueno, esto es lo que tenemos este fin de semana. Sí. Y aquí os dejamos con una canción y empezamos con las noticias. Los políticos no negocian, Buenas de nuevo, ya vamos a dar comienzo a el noticiario friki. Bueno, esta semana la tenemos calentita, tenemos unas cuantas noticias. Sí. Y bueno, empieza tu Adri, para variar. ¿Qué tiene más siempre? Pues una sobre hoy. El verano empieza hoy. ¿Empieza hoy? Empieza hoy el verano. Bueno, como no hacía calor hace una semana ya o dos, pues dice, pues bueno, empieza hoy. La verdad que hoy abrasa un poco. A la 1:09. Que lo sepáis. ¿De la mañana o de la noche? De la noche, de la noche. Ah, todavía no estamos en verano. Todavía no, aunque no os lo creáis, todavía no estamos en verano. Bueno, bueno. Pues yo tengo aquí una... Yo voy a ser putas, ¿no? Como siempre, voy a hablar aquí. Va, suéltala. Bueno, elconfidencial.com nos dice que la Fiscalía no ve delito en que un alcalde cargue 3.685 euros en un burdel a la visa municipal. Ah, qué bien. Sí, ha decidido que no son pruebas suficientes o fehacientes para condenarle. Para decir que roba dinero de... Sí, hay que decir que el tío sigue siendo alcalde, o sea que no le pasa nada. A que se va de putas con este dinero. Sí. Qué bien, así un resumen, ¿no? El resumen es eso. Vale. Ayuntamiento, ¿eh? Sí, sí. Luego tengo aquí otra que dice que desde el 2010 el 90% de los millonarios del mundo están aumentando su riqueza mucho más rápidamente que antes. Para millonarios de 1 a 5 millones. Luego ya pasas a, supongo yo, que multimillonario, no sé, pero... No sé, de momento ya tenemos aquí en España al personaje más rico de toda Europa, Amancio Ortega. Sí, tenemos al más rico de Europa. Hombre, claro, a lo más pobre es al más rico. Vaya. Hola, cojones. Sí, sí, tenemos las dos bandas, sí. Tenemos de todo en España. Esto es lo denominado Europa de las dos velocidades. Los de corbata, sí, sí. Y los que van sin. Fácil. Sí, yo aquí también, mira, hablando de bancos. Bankia regalará una toalla de Spiderman a quien aumente su saldo en 300 euros. Qué ¿Pero bien. Qué broma es esa, por favor? Pues mira. Sí, ya no están agradecidos, ¿sabes? Sí, voy a subir 300 pavos por la toalla. Me encanta. Más que nada para llenar las arcas y para que después digan, no, no. Si es que realmente los 23.000 millones de euros no hacen falta. Ya. Pero bueno. ¿Pero tú crees que lo van a conseguir con una toalla de Spiderman? ¿Cuánto friki va a caer? Sí que sé. Bueno, vale. Algunos cuantos caen, seguro. Luego, felicidades a Huelva, que tiene el graffiti republicano más antiguo de España. ¿A quién? A Huelva, un pueblo de Huelva. Rivera Pelada. Que se ve que es de un puente que se hizo en el año 32. Y le dio a uno de los currantes escribir ahí, viva la República, acabado en tal, de tal, de tal. Y está constatado como el graffiti más antiguo republicano. Te iba a preguntar, pero seguro no sabe las fechas, ¿no? Sí. ¿Sí? Me parece que sí, sí. Olde. 24/6/32. Y se empezó a hacer en el 31, ¿eh? Que estás leyendo. La Virgen, mi abuela tenía dos años, ¿eh? Sí, pues 80 años justos, ¿no? 81 y pico. Sí, más o menos. Del 32, 2012. Joder, curioso, curioso, ¿eh? Mira, los recortes os harán libres. Esto es como Auschwitz, pero al revés, ¿eh? Una cárcel de Estados Unidos libera dos reos por falta de recursos, tío. Se ve que no puede admitir a tanta población dentro, sí, de la cárcel y a la calle, por delito menor. Ostras. A los que menos, bueno, le quedaban, no, a la calle. Normalmente los envían a otras cárceles, ¿no? Están ya no hay cárcel para tanto preso. Sospechoso. Sí, estará pasando aquí. Sobre población mundial. Sí, y sobre eso va la siguiente noticia. Se ve que hace dos años La Roja, que me parece que es cuando ganó España. El Mundial. Sí, ¿no? Pues se ve que en esas fechas la peña se puso a follar como locos. Y para celebrar a los 9 meses, la victoria de España, lógicamente. Creció la natalidad un 45%. ¿Un 45%? Un 45%. Hubo un baby boom, se ve, en el 2010. Me imagino que los niños tendrán todo el nombre de Iker y cosas de estas, ¿no? ¿Seguro? Sí, sí. Seguro. Y joder, esperan que para el 2013, si todo va bien, vuelva a pasar. ¿En serio? Otra sobrepoblación de peña. Sí, lo que nos sobra, no puede ser esto, ¿eh? Bueno, la cuestión. Mira, un concejal duplica una tarjeta caducada del ayuntamiento y paga con ella 500 euros en su propio restaurante. Un concejal, todo va sobre políticos, ¿eh? Esto de la pasta. Sí, últimamente, lo que decíamos el otro día. Siempre ha habido noticias de corrupción. Pero estamos en crisis. Hay que sacar a los chorizos con corbata son típicos de este país. Y bueno, pues eso, que pago 500 euracos con la tarjeta caducada. Que realmente no había dinero en esa tarjeta, pero el ayuntamiento tiene que ponerlo. Fácil. Sí, sí, fácil. Y él está ahí dentro, pues... ¡Qué zorro! Luego tengo aquí otra de que en Madrid han sancionado con 300 euros a 278 de los indignados que estuvieron en la Puerta del Sol para el recordatorio del 15M, del 14 al 16 de mayo. Y se ve que lo hace mediante las fotos. Joder. Porque claro, allí no pidieron documentación a nadie. O sea, y luego pedirán que no vayamos tapados. Es que en el fondo, aunque no hagamos nada malo. Esto es como la página... ¿Sabes? Da miedo ir a estos sitios. ¿Pero ya dónde queda entonces el derecho a manifestarse en contra de algo que tú opinas que no está bien? No, no podemos ir cubiertos. Y ahora en la página está Jenkat, los Mossos habían colgado todos los retratos. Por suerte está cerrada, ¿eh? La página. Sí, está cerrada ahora. Bueno, van cerrándola y abriéndola, ¿no? ¿Por qué será? Cada vez que hay una manifestación así gorda, se abre, claro. Bueno, ¿tienes alguna más? Yo no tengo ninguna más, ¿eh? Sí, bueno, una buena. Ya viene algo bueno. Vale. Uruguay se propone legalizar la marihuana. ¿Sabes qué es Uruguay? ¿O legalizar? Legalizar. Pues harían bastante bien, desde luego. Una planta más antigua que la propia existencia del ser humano en la Tierra. Y el ministro de Defensa ha dicho unas palabras bastante sabias que dice que pensamos que la prohibición de ciertas drogas está creando más problemas a la sociedad que la droga misma. Muy cierto, porque si no existiera esa prohibición no existiría un mercado negro. Desde ahí. Luego. Muy cierto. Ahí van ellos, porque ellos están pensando en que los narcos allí en realidad, bueno, en casi cualquier parte, están triunfando. O sea, realmente se vende mucha más de la que... Por supuesto. Se pilla. Si todo el mundo tuviera derecho a plantar marihuana, o simplemente, aunque no tengan el derecho, si todo el mundo planta marihuana en su balcón, podrán detener a uno, pero no a todos. Eso ya empezando por ahí. Y luego, caso aparte, es lógico, desaparecería un mercado negro. Claro. Bueno, también la recaudación de impuestos. Y que realmente han visto el negocio. Por supuesto. Además que la marihuana no solamente sirve para colgarse, hablemos con propiedad, puedes hacer ungüentos, pomadas, aceite, puedes usarlo para cocinar, hacer galletas, puedes hacer tela, la tela de los barcos, por ejemplo, de la época de Cristóbal Colón eran de cáñamo, no eran de otra cosa. Sí, sí. O sea, deberíamos de pensarnos mucho qué es lo que prohibimos y qué es lo que no prohibimos, creo yo. Pero no nosotros, sino que están arriba. Y dicen que hablan por nosotros. Pues mira, hablando de prohibiciones, tenemos también una noticia que nos llega de hace unos días, que van a multar a aquí la compañera de Radio Contrabanda si en menos de 20 días, bueno, ahora supongo que sean 15 o así, menos. No cierran emisión. Van a multar con una multa de 100.000 euros. Sí, pero ya no la vas a poder pagar, o sea, cierra sí o sí. Exacto. Hay que decir ya que tenemos los días contados con estos gobiernos que nos están metiendo, pero bueno... Tenemos que hacer aquí un grito. Voy a hablar un poco por todos, pero creo que la culpa es de todos, es nuestra, íntegramente. Por estar tranquilamente desapalancados en un sofá jugando a la PlayStation, ya sea la tercera, la segunda o la cuarta que va a salir ahora, o viendo películas, o estoy embobado viendo cine online. La gente tiene que pensar en salir a la calle antes de que sea muy tarde y hacer ruido de verdad. Cierto es. Y con cosas así, lo único que pienso es ¿por qué no quemamos la Moncloa? O el Parlamento. Bueno, se acerca San Juan, no es un mal momento. Sí, hay una quedada. Pues sería el San Juan más bonito que le daríamos a toda esta puta patria, con todo el perdón, porque un país lleno de chorizos, mangantes, mafiosos, birlones, encubridores, especuladores, buitres, carroñeros, chorizos. Creo que de todo menos bonito les puedo decir, señores. Lo has dejado claro. Has tomado pie de la letra, eso de libre, ¿eh? Sí, no, yo no tengo pelos en la lengua, ya lo sabéis. Oh, hay una convocatoria ahora en Madrid de toda España para el mes de julio. O sea, que promete, vete a saber si se quema algo. Bueno, no vamos a hacer apología, que es ilegal. Es ilegal. No vamos a hacer apología. Nos van a multar, bueno, nos van a multar. No, no vamos. Yo no estoy haciendo ningún tipo de. O sea, yo digo la verdad. Cualquier persona un poco inteligente no tragaría con eso. No sé cómo 40 millones de personas o 40 y tantos que somos ya pueden tragar. Señores, ustedes no están viendo la cabeza. Luego también en Asturias tenemos a los mineros que siguen luchando. Y bueno, el alcalde de, que mira el nombre del pueblo, de Ponferrada, ha recibido un huevazo, ¿vale? Y lo sacan los medios como que me han pegado un huevazo, ¿sabes? Cuidado. Pero es que el tío estaba tomándose un café en una terraza de un bar, sabiendo que todo el pueblo está en contra. ¿Para qué te vas a un bar a tomar un café? O sea, yo no salía de casa. Y suerte que ha sido un huevo, porque es que... Y algo más ha salido en la tele. En la tele yo no lo... Es lo que más se ve ahora mismo, día de hoy, el huevazo. No lo he visto. No sé si... Porque no la veo, realmente. Pero si buscas noticias en todos los lados, ¿sabes? Te sale el huevazo. Pues tío, no salgas a la calle si tienes todo el pueblo en contra. Es que tendrás que dejar de ser alcalde. Es que, a ver, representa que ser un alcalde se supone que hablas por, en nombre de... ¿Vale? La gente, eso también debería de respetarlo, pero parece ser que no. Yo entiendo que ser alcalde no es una faena más fácil. Porque te tienes que ir encontrando a la gente por la calle, te tienen que ir diciendo, me ha pasado esto, ¿qué solución tengo? Me ha pasado otro, ¿qué solución tengo? Pero a ver, tampoco puedes llegar al punto de coger y agredirle. Ahora me dices que es un chorizo de tantos, es un fascista disfrazado de corderito, como están demostrando ser todos, pues va a ser que se lo merece. Bueno, ¿tenemos alguna noticia más, Wonka? La más friki de todas, siguiendo con los zombies como últimamente. La fastidia con los zombies. Lo que voy a leer, porque es que esto es súper largo. Sorpréndenos, va. Bueno, y te queda por respondernos la pregunta la semana pasada. Voy a buscarlo porque ya ni me acordaba. Vale. Bueno, con todo esto de los sucesos de canibalismo y extraños zombies que están habiendo en Estados Unidos, se ve que la peña estaba ya súper preocupada. Y han dicho que no hay ningún virus, pero que un científico, como para demostrarlo, ha conseguido crear un virus que solo afecta a los animales. Señoras y señores, se desata Resident Evil. Somos animales, pero bueno, solo afecta a los animales, a las personas no. O no lo han comprobado todavía. Tenemos el virus. Bueno, da igual. O sea, con que un animal te pueda morder, si una rata te puede pegar la rabia... Bueno, aquí no hablaban de que fuera contagiosa, así como en las películas. Pero bueno, se ve que el virus... Pues entonces que me expliquen a mí cómo coño puedes inducir a una persona... A un animal. Te lo pueden inyectar o comértelo, sí, no sé. Yo, por ejemplo, había escuchado hablar de la zombificación en las selvas amazónicas de, yo que sé, del Perú y por ahí. Sí, con la droga esta, que unas horas después de droga, te similar entre revive. La cocaína y demás, que bueno, un poquito te lo echan a la cara y te puedes quedar perfectamente 2 semanas pájaro, a no ser que te echen la cantidad adecuada y te quedes zombie de por vida. Te digan, vete a buscar este vaso de agua. Sí, sí, llegarás. Vete a saber cuándo llegarás y encima lo traerás, pero no tendrás nada de personalidad. Pero eso ya... Yo no sabía que duraba tanto. Yo sabía que la peña reanimaba 2 horas, estaba como en trance, pero porque te quedan las últimas energías y es como, no sé qué, es una sustancia que te da energía a saco. Sí, bueno, y supongo yo que de alguna manera la desconectaron el cerebro. Porque sí, sí, claro, estaban como en trance, estaban realmente... O sea, estamos zombies. Hablando de que anulan la personalidad. Cosa que, bueno, que ya está bastante conseguida si lo quieren hacer en persona, porque ¿quién no ve la tele? ¿Quién no escucha la radio o quién no lee el periódico? No sé. Sí, pero bueno, el virus este en sí es diferente porque está como creado en un laboratorio. Y lo han llamado a Toxin Neurode... Ya estoy hablando en inglés de nuevo. Generative Satiety Defense. Vale, ANSDS. ¿Vale? Y lo que te hace es, se ve que afecta al cerebro y te va comiendo el cerebro hasta que solo te deja el glóbulo frontal, que es donde tenemos como las necesidades más básicas. Comer, cagar, mear. Sí, y te jode un montón el cerebelo, pero no del todo. Y es como que... Lo suficiente para ser inútil. Sí, o sea, el tío está jugando con... Para ser irreversible, vamos. Mierda, ¿sabes? Para que te coman el cerebro. Y se ve que lo que te hace es eso, como un estado de zombie, pero que realmente no lo pegas al otro, sino que solo sientes la ganas de comer y comer, de sexo y sexo, ¿sabes? O sea... La clonación humana, ahora la creación de los zombies en animales. Señoras y señores, nos acercamos a la destrucción del mundo. Lo chungo es de que si te cuentan esto, ¿qué te entran realmente? ¿Sabes? Dices, sí, o sea, ahora es un zombie falso en sí, ¿sabes? Pero realmente, ¿qué podrán hacer científicamente esta gente? en nosotros. Muchas, muchas más de las cosas que no sabremos. Porque podríamos flipar, ¿eh? Bueno, a mí antes salió la noticia también de que habían detenido un hombre con 3 metralletas, un bazooka y varios coches militares en casa. Este ya estaba preparado, ¿eh? Sí, sí. Este, no, no tenía se esperaba zulo, lo peor. Ni un refugio antiaéreo, ¿no? Hay mucho colgado así por la vida suelto. Sí, sí, pensarlo. Ir preparando o cavando un hoyo muy grande y poniéndolo en la puerta. Bueno, y hasta aquí llegan mis noticias. Se me estaba leyendo aquí la pregunta que soltamos la sí, semana la pregunta pasada. ¿Cuál era? Era muy cutre, ¿eh? ¿Por qué se seca la punta de los bolígrafos? Bueno, ¿por qué se hace? Que yo creo que ya tengo la solución, ¿no? Porque se seca, ¿no? Obviamente, sí, ¿no? ¿No? Pero vamos a hacer una tontería esta. A ver si nos dicen otra cosa que lo contrario. Los bolígrafos se escriben gracias a una diminuta esfera de metal situada en su punta, dentro de una boquilla. Por lo general, estas esferas son de acero inoxidable y a veces está fija, para una mejor adherencia con la superficie de la escritura. En el cuerpo del bolígrafo hay un depósito de tinta. Al presionar la punta, pues baja la tinta, obviamente, y pinta. La tinta fluye, ayudada con pequeñas muescas en la boquilla, y lo hace suavemente gracias a la base aceitosa de la esfera. Ya empiezo a ver por dónde va a ir esto. El aceite ayuda también a reducir la volatilidad. Para que gire, ¿no? Para que gire. Por ello es menos probable que se seque la tinta de un bolígrafo en su depósito, gracias a que la base de agua o alcohol de las plumas o estilográficas. Vamos, que básicamente era lo que sabíamos todos. Sí, se seca, sale el aceite. Exacto. Pero bueno, vamos a soltar ya la de la semana que viene. No me la suelte muy larga, pues te estoy viendo esa que estás mirando y son 2 hojas de leer. Pues es interesante, ¿eh? Te leeré otra cosa, no sé. ¿Por qué tenemos cejas? No, esa es fácil. Bueno, lo soltamos. Yo te lo puedo responder. He puesto durante 5 años tejados, que me vas a gustar. Ya pondremos una en Facebook, o la leeremos. O por qué tenemos fiebre, podría ser la siguiente. Pero bueno, señores y señores, hasta aquí ha sido el programa de hoy. Sí, esperamos la siguiente semana les escuchéis. Sí, la verdad que está muy entretenida la entrevista de hoy. Sí, para que no haya podido pillarla entera, que haya venido un poco más tarde, estamos en Blogspot Bunker Palomino. Exacto. Lo has dicho bien, ¿eh? Sí, sí. Me faltan los puntos, W, pero... O bueno, o si no, recordar aquí en Radio RSK, en la 107.1 FM, o si no en Radio RSK.info, que está en remodelación. Ya veréis aquí un mes cómo está la página, fliparéis colores. No demos tiempo, por si acaso. Bueno, aquí un mes dice dos. Vale, vale. Que el verano en agosto... Bueno, dejamos con un temilla aquí de Dream Hunters. Vale, y hasta la semana que viene. Hasta luego.